todo lo posible por sacarla de mi vida y olvidarla para siempre, y ella sigue aquí metida. Y por Dios que no les miento, que es muy cierto lo que digo, la traigo en mi pensamiento 24 horas del día. A veces yo me maldigo por haberle dado tanto y entregarle mi cariño sin ninguna condición. Yo que nunca había probado el sabor de la derrota, ahora sé lo que se sufre cuando se pierde un amor. Aquí estoy frente a la barra destapando otra botella y con el mismo problema sin ninguna solución. A veces yo me maldigo por haberle dado tanto y entregarle mi cariño sin ninguna condición. Yo que nunca había probado el sabor de la derrota, ahora sé lo que se sufre cuando se pierde un amor. Aquí estoy frente a la barra destapando otra botella y con él